y vos mujer, y vos mujer. Y vos mujer, y vos mujer, y vos mujer. Ya es tiempo de que te saques la careta, la peluca y el disfraz. De que no tenés fuerza para hacerlo, porque sos una mujer. No hay nada aquí que no puedas hacer, ni nadie que te pueda detener. Si es justo lo que vos buscas, no hay barreras que te puedan atajar. La única enemiga que tenés es tu propia timidez. Demostraron que hacíamos falta con besos, caricias, afecto y palabras. Pero ahora de pie junto a los hombres hay que poner el hombro y hacer palanca. Hay que poner el hombro y hacer palanca. Hay que poner el hombro y hacer palanca. Espejo te miras, te maquillas y te emperifollas. Ok, todo eso está muy bien, siempre y cuando no te vayas a creer que lo importante va a pasarte por la superficie de la piel. Y lo mejor es aceptarlo como es. Estás muy mal y al otro bien, pero el origen de la cuestión no está en la camisa ni en el pantalón. Adentro, bien adentro y empezando por quererte como sos. Ya nos demostraron que hacía falta que fuéramos decorativas como estás. Pero ahora de pie junto a los hombres hay que poner el hombro y hacer palanca. Hay que poner el hombro y hacer palanca. Hay que poner el hombro y hacer palanca. Hay que poner el hombro y hacer palanca. Durante siglos se nos ignoró, jamás se nos pedía una opinión. Ahora vamos a extrañar el anonimato y la comodidad. Pero llegó la hora histórica de empezar a figurar. Tenemos voz y voto y razón, movimientos de liberación. Pero tenemos algo mejor, y es la posibilidad de procrear. Pequeños seres, hombres y mujeres, que nos vengan a ayudar. Ya nos demostraron que hacíamos falta para la reproducción de nuestra especie.